La hipótesis es que nuestra historia contiene un núcleo depresivo producto de una gran pérdida, que se habrá originado, tal vez, en el fracaso de nuestros abuelos de hacer la América. Tenemos que salir de eso. Creo que sí, que vamos a salir. Soy, como digo, un pesimista esperanzado. El intento de los 70 era muy idealizado, porque cuando salimos de la depresión pasamos a una hermosa euforia revolucionaria de aquel tiempo. Y en este momento estoy pensando en que somos bipolares. Risas. Sabemos que la gente del pueblo no es violenta, que va a entrar caminando, pero como las termitas van a comerse todo lo que hay en las vidrieras de la Avenida Santa Fe y todo lo que hay en Puerto Madero. Y yo espero ese día. Cuando veo pasar a los pobres históricos desde el balcón de mi escuela en la Avenida Rivadavia, me vienen, que vienen con los carritos, los nenes, la abuela y sus cosas yendo para el centro, digo, están ensayando la toma de Buenos Aires. Alfredo Moffat, del libro La Otra Campaña. Soy Miguel Mirra. Soy Juli Primerano. Desde las manos van haciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados. Alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, poner ese arma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juli, estamos acá en La Cuadrilla, por Radio La Colectiva. Las vías de comunicación para conectarse con nosotros son por WhatsApp el 1149-4798-46. Y si no, nuestra línea directa a la radio es el 4958-1037 o a través de nuestra página Proyecto La Cuadrilla. Bueno, tenemos que darle la bienvenida a los compañeros de Radio La Algarrobo, que a partir de este programa lo van a retransmitir en Catamarca. Un abrazo para compañeros y compañeras de Radio El Algarrobo. Y bueno, damos comienzo a esta nueva edición de La Cuadrilla Radio. Y digo La Cuadrilla Radio porque se viene La Cuadrilla Web y la Cuadrilla Video. Pero eso lo vamos a informar después. Más adelante. Hoy no tenemos invitado o invitada aquí en el estudio, porque la invitamos a Moira Millán, pero resulta que hoy tenía que presentarse al juzgado a una declaración indagatoria, acusada de una agresión a un juez durante una legítima protesta. Agresión agravada o algo así. Entonces, bueno, decidimos grabarla y tener seguro la palabra de Moira en La Cuadrilla. Y vamos a escuchar una primera parte ahora y después agregaremos otra parte en donde ella habla particularmente de su situación como procesada o probablemente procesada. Tal vez en este momento ya lo esté. Vamos a escuchar la primera parte del audio con Moira Millán. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui, Alcutuan, Frenion Rumé Mañum. Bueno, me están escuchando, hermanos, amigos. Mi nombre es Moira Millán, soy mapuche, soy de Puel Willimapu, que es la parte de nuestro territorio al este y al sur de este país, hoy llamada Argentina. Soy Inalonco de la comunidad mapuche Pillamahuiza, que es una comunidad que se constituye a partir de la recuperación territorial. Y bueno, estoy acá en Buenos Aires porque vine a presentar, a visibilizar lo que me está sucediendo, ¿no? Así que de paso me encanta conversar acá con ustedes. Está bien, bueno, lo que te pasa a vos está en un contexto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, por ahí mucha gente no sabe muy bien ¿Cuál es ese contexto de los pueblos originarios del sur de la Patagonia, mapuche, mapuche, tehuelches, tehuelches, ¿no? Contanos un poco, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente sabe que hubo una conquista del desierto, que hubo un genocidio, pero no sabe que eso sigue, que se sigue cometiendo todavía, ¿no? Sí, primero ubicar la particularidad, lo secular que resulta Chubut, porque en Puel Mapu, en todo el territorio mapuche, está por ejemplo Neuquén, Río Negro, que hay también muchas comunidades mapuches, y Chubut tiene la particularidad de que el pueblo mapuche se asienta en territorios de los Aoniken, que sería el pueblo tehuelche, como resultado de esa conquista del desierto, vamos bajando, bajando y terminamos en territorio claro. Muy al sur. Y ahí está el pueblo tehuelche, que estaba asentado en el lugar, veníamos, tenía una relación de cohabitabilidad milenaria. De hecho, bueno, en mí corre sangre tehuelche, sangre mapuche. Mi abuela era hablante del mapungún y del aonicash, que es el idioma tehuelche. Yo aprendí a cantar en aonicash y luego en el idioma mapuche, en el idioma del mapungún. Entonces, para mí, el pueblo tehuelche y el pueblo mapuche termina siendo una unidad, pero es bueno aclararle al pueblo argentino que son dos naciones diferentes, con idioma diferente, sí. Pero que hemos estado siempre cohabitando el mismo territorio. Y la particularidad que tiene justamente esta situación del pueblo mapuche en la Patagonia tiene que ver con habitar un territorio que es geopolíticamente estratégico para los intereses de la corporocracia, donde hay intereses billonarios en el suelo que pisamos, con un latifundio que ha estado allí desde la conformación del Estado, es decir, hay apellidos como Bullrich, apellidos como Brown, Menéndez Brown. Estos apellidos han estado conformando el estrato oligárquico que se ha alimentado de la sangre indígena y que se han hecho millonarios por el despojo y por la esclavitud a la que fuimos reducidos los pueblos indígenas en la Patagonia. Y este latifundio jamás, jamás, con ningún, absolutamente ningún gobierno, fueron interpelados. Al contrario, se ha profundizado. Inclusive hay nuevos terratenientes, ¿no es cierto?, sobre la ocupación de tierras de esa época, aparecen nuevos. Sí, aparecen muchos ricos y famosos extranjeros de otras partes del mundo. También aparecen ricos y famosos nacionales que generan conflictos. Y bueno, y se encuentran con una situación que ellos van por el mundo apropiándose de los territorios, contaminando, devastando, hasta que llegan al sur del mundo donde está el pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche, que ha sido una nación muy digna, con mucha memoria y que no se ha dejado dominar, que fuimos quienes vencimos al imperio de la época, que era la corona española, y que tuvieron que firmar un acuerdo, un tratado, reconociendo nuestra soberanía, hoy estamos poniéndonos también a la defensa del resguardo de la vida en los territorios contra otros imperios, imperio norteamericano, otros tentáculos que llegan al lugar. Entonces tenemos gente como Joe Lewis, tenemos gente como Benetton, Ted Turner. Bueno, yo participé en una recuperación de tierra de 5.000 hectáreas, Billy Gates, por ejemplo. ¿Qué hacen estos ricos y famosos con tanta tierra? ¿Para qué quieren tanta tierra? En general son estancias que están sobre acuíferos de agua dulce, o zonas que están comprometidas en megas proyectos extractivistas que tienen que ver con la minería, con el petróleo, el fracking. Entonces, y los mapuches, ¿nos estamos oponiendo al progreso y no dejamos que estos hombres millonarios, bien intencionados, que quieren vivir, así dijo Macri respecto a Lewis, que era un hombre bien intencionado, que quería pasar sus últimos años en Argentina? Yo lo que le decía a una amiga, no, quiere que Argentina vaya hacia sus últimos años, es al revés, claro, con la política que ellos están desplegando. Entonces estos señores vienen acá a nuestros territorios porque son tierras inmensamente ricas, pero que además hay un informe. Dicen que quien tiene el informe tiene el poder. Hay un informe que está circulando dentro de una élite gubernamental del mundo que habla sobre las condiciones del cambio climático en la geografía o en la cartografía afectada por esta modificación severa que se va a producir en el planeta, que la cordillera de los Andes y particularmente la Patagonia es el lugar que se va a salvar. ¿Y qué hacen estos hombres? Están comprando enormes cantidades de tierra donde van a instalar como estados, y ya de hecho lo están configurando, claro, lo están haciendo, estado, ¿no? Exactamente, con por supuesto la complicidad de los gobiernos de turno, porque es así. Entonces, nosotros venimos denunciando esta barbaridad, esta aberración que se está produciendo, y se desata una política presupuestada para matarnos. Es decir, todo esto, este empobrecimiento, esta situación paupérrima que están viviendo todos los sectores sociales, tiene un origen, que es el recorte del presupuesto a todo lo que proponga mejorar la calidad de vida o aporte hacia la vida, para ponerlo hacia la muerte. Entonces tenemos, por ejemplo, yo, Moira Millán, vivo en una comunidad que está a 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Esquel, donde no hay ningún otro interés más que mi vecino, el vecino más cercano vive 8 kilómetros, y es nada menos que Goyo Pérez Compán. Yo estoy siendo vigilada por drones. ¿Cuánta plata le sale al Estado argentino pagar para vigilar a una mujer mapuche que no es Bin Laden, para nada, y que aparezco siniestramente en un informe muy mentiroso, difamador, de la boca de la ministra Bullrich, que probablemente lo haya elaborado y aprobado en un momento, no sé, de delirio tremium, y plantea que soy ideóloga y vocera del RAM, de esta supuesta célula terrorista que no existe, además. Entonces, haciendo este tipo de elaboraciones, van configurando un escenario belicista, porque realmente estar vigilados, sí, sí, por drones, tener militarizada la zona. Ahora me entero que en la provincia de Chubut hace apenas una semana se declara la emergencia de seguridad, con lo cual estamos dándole la bienvenida a 300 efectivos mujeres del RIM, del famoso RIM del que hablara esta mujer Lilita Carrió, que sí existe, por supuesto, el RIM. De hecho, para mí fue un acto fallido muy lúcido. Yo no sé si Santiago Maldonado realmente no estaba en las manos del RIM. El RIM, para que la gente sepa, es el regimiento de infantería de montaña. Eso es el RIM. Y ahora estamos recibiendo 300 efectivas que ya no nos van a reprimir caminando en auto, sino también a caballo. Bueno, Moira Millán. Después vamos a seguir escuchando otro fragmento de la entrevista. Y vamos a tener ahora, ustedes saben que la cuadrilla, el proyecto de la cuadrilla, tiene corresponsales en todo el país. Y tenemos audios que nos van enviando compañeros y compañeras de distintas partes del país. Y vamos a escuchar un informe que nos envía nuestro querido Mauricio Cornaglia desde Rosario, sobre una situación muy particular que él nos va a describir por sí mismo en este informe. En este nuevo informe aparecen tres nombres: Daniel, Facundo y Fabián. Tres nombres, tres víctimas, tres acusados, tres señalados. Señalados por cuidar el ambiente, la salud de las personas y proponer métodos de producción saludables. Acusados de transgredir las reglas del capitalismo, el único, ni humano, ni serio, ni justo. El capitalismo es saqueo, concentración, precarización, pobreza, hambre, muerte. Daniel es docente en una escuela rural privada ubicada en un campo cuyos propietarios son productores de soja de la localidad de Totoras. Con sus alumnos comparten el cuidado de los animales y de la tierra, proponiendo alternativas al modelo productivo de envenenamiento. El 5 de septiembre, el docente fue despedido sin causas por las autoridades de la institución. Bueno, sin dudas, las causas se encuentran en su militancia dentro de la organización Vecinos Autoconvocados por la Vida de la misma localidad. Personas que luchan desde hace años para que dejen de fumigarlos. El maestro fue reincorporado luego de la enorme solidaridad y la presión de miles de personas, decenas de organizaciones sociales, políticas y gremios. En esos días, Facundo, vecino de un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Santa Fe llamado Arroyo Leyes e integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, fue nuevamente amenazado de muerte por sectores del agronegocio. Las causas, las mismas. Desde hace mucho tiempo, junto a un grupo de vecinos, se pusieron al hombro una batalla realmente cuerpo a cuerpo contra los multiplicadores del dolor, como dice Carlos Delfrade. En la zona se producen frutillas. Las mismas reciben pulverizaciones cada 4 días, hasta con 40 agrotóxicos. Facundo tiene una niña con discapacidad, no pocos vecinos enfermos y varios que ya no están, todos afectados por los tóxicos. El tercer nombre es Fabián. El 7 de septiembre piantó para algún lugar. Era de Basavilbaso, pero desde el año 2005 se mudó y ocupó todas las localidades. A pesar de sus dolencias, decidió salir a los pueblos y les abrió la puerta de su casita a todos para que conozcan los daños del modelo productivo y sus venenos. Se transformó en bandera. Seguramente fue gran inspirador para Daniel y Facundo, y lo seguirá siendo para muchas y muchos que en todos los rincones de nuestra geografía pelean todos los días para dar vuelta a la taba y dejar a nuevas generaciones un territorio sano y definitivamente vivible para todos. Eso sí, a no dejarse confundir, Daniel Mangol, Facundo Viola y Fabián Tomasi no son casos aislados. El modelo, diseñado y propuesto por las corporaciones genocidas y adoptado y profundizado por los gobiernos cómplices, arrasa con las vidas, no discrimina y está dispuesto a todo. Los vecinos, defensores de la vida, también están dispuestos a todo. Gracias, Mauricio. Sí, estamos en eso. Y nos hacemos preguntas, y probablemente para el mes que viene o el otro vamos a tratar de generar una actividad. Haciéndonos algunas preguntas, por ejemplo, ¿llegó la hora de coordinar las luchas y resistencias locales? ¿Es necesario construir un movimiento articulado y global? ¿Es necesario construir una alternativa política independiente de todos los que estamos en estas luchas? Lo dejamos picando. Ya con el tiempo vamos a ver si podemos debatir sobre todo esto. Y seguimos en el programa, vamos a presentar un micro de agroecología, que es parte del documental Agroecología Tiempo de Labranza, que son diferentes experiencias agroecológicas de distintas partes del país, de Misiones, hicimos de la provincia de Buenos Aires, y también en este caso de Tandil, con Damián Colucci y su compañera que no recuerdo el nombre, muy machista lo mío, me acuerdo del hombre y no de la mujer, pero bueno, pido disculpas. Y vamos a escuchar esas partes del documental donde ellos expresan su cómo ellos entienden la agroecología. Vamos a escucharlo. En el 2001 empecé acá, en este campo en Tandil, ya con 20 años, tenía 20 años cuando llegué. Y bueno, la idea se remonta a mucho más atrás, que de chiquito siempre me gustó el campo y bueno, siempre fue mi sueño, yo soy de la ciudad, de ir a vivir al campo. Estuve en diferentes provincias de Argentina trabajando, granjas orgánicas, en pequeños campos de algún campesino. Estuve trabajando no mucho tiempo, pero en diferentes lugares. Y después viajé a Japón a conocer a Fukuoka y a trabajar con él, que es un maestro japonés de agricultura natural. Y bueno, ahí estuve 9 meses trabajando en su granja y en otras granjas que hacían un sistema similar. Y bueno, de ahí me fui a Grecia con un discípulo de Fukuoka a terminar de ver unos temas que me interesaban sobre siembra en el desierto. Y bueno, estuve 2 meses en Grecia. Y después volví y a los dos o tres días me vine acá al campo, que es un campo de la familia. Y bueno, ahí empecé, en este lugar. Bueno, yo llegué porque, o sea, lo conocí a Damián. Lo conocí porque yo estaba buscando, o sea, yo siempre me dediqué al tema de la gastronomía y me preocupaba mucho la alimentación y bueno, yo nací acá en Tandil y quizá mis recuerdos más lindos de la infancia tenían que ver con el campo. Mis abuelos trabajaban en el campo, mi papá siempre nos acercó a la vida en el campo y bueno, y lo conocí a Damián y al tiempo formamos pareja y bueno, o sea, me sumé a su proyecto. No voy a poder hablar mucho con ellos. Yo lo que me quiero diferenciar de otras gente que vive en el campo es que nosotros no somos productores. O sea, nosotros producimos cosas también, pero nosotros somos campesinos, se podría decir. Es una opción de vida. O sea, aunque nosotros estamos inmersos en la pampa húmeda y bueno, en un sistema que es bastante difícil ser autosuficiente y nada más. Entonces, bueno, hoy nuestro sistema tiene una parte comercial que es la producción de harina y la producción ganadera, pero principalmente la producción de harina integral. Nuestro trabajo principal es producir los alimentos, procesarlos, la autosuficiencia alimentaria, energética, para, o sea, lo que sea leña y embellecer el entorno también. Eso también es parte de nuestra idea, ¿no? Que tenemos que vivir en un lugar lindo, entonces lo tratamos de embellecer. En todo caso, estamos demostrando a todo el mundo que hacemos una producción totalmente diferente y nos va re bien. Entonces, en todo caso, para mí eso sería lo más importante hoy. Sí, incluso los vecinos también, como que antes por ahí eran más, mantenían como cierta distancia a veces con la actividad que nosotros realizábamos. Ahora es como que están mucho más, o sea, tienen más conocimiento, se sorprenden, es como que ellos también se empezaron a verlo de otra manera, me parece. Claro. Nosotros hacemos. Yo por ahí me siento más identificado con la agricultura que se hacía antes. Que hacía antes acá cualquier persona que tiene 80 años que la hacía acá en este mismo lugar, porque eso funcionó durante muchos años solamente con lo que estaba acá. Con lo que había en este mismo suelo funcionaba todo, desde construirse la casa, todo, absolutamente todo. Entonces yo me siento más identificado con ese tipo de vida, una vida campesina que se hacía en esta zona hace 50 años atrás. Que un poco también me gusta decir eso porque hay mucha gente que quiere producir de esta forma y no encuentra dónde tomar conocimiento y se confunde muchas veces con muchos libros, muchas cosas que hay sofisticadas de agricultura natural, orgánica y que no funcionan. Y sin embargo, durante 10.000 años la agricultura fue natural y no era tan complicada como muchos libros, muchas cosas que la hacen muy compleja. A mí me gustó más ir a preguntarle a un vecino que tiene 60, 80 años cómo hacía tal cosa. Yo después lo hacía a mi manera, pero iba y le preguntaba, que por ahí fijarse en un libro, que también me fijo, pero siempre me gusta más lo que hizo una persona en esta zona. Me gusta el tipo de experiencia también que va a quedar en los chicos. Me parece que es fundamental, o sea, no sé, vivir los procesos naturales con el tiempo que implican, la espera, qué sé yo, me parece que es fundamental para los chicos y para nosotros como familia. Es hermoso ir a juntar leña al cerro con los chicos para después prender el hogar o para calentar el agua y que ellos sepan el esfuerzo que implica después de darse una ducha caliente. Que por otro lado no es un esfuerzo que a uno lo ponga triste, sino que al contrario, es un esfuerzo compartido y respirando el aire pleno del cerro y sintiendo la inmensidad esta de la naturaleza y un aire fresco, el sol, yo qué sé, son las cosas más simples que podemos disfrutar. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. En el mundo de Noanda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para No anda el timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás o es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La Cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Bueno, Miguel, seguimos en La Cuadrilla, un proyecto que crece desde el pie. Acá por Radio La Colectiva, nuestras vías de comunicación son por WhatsApp al 11-49-47-98-46 o a nuestra página de Facebook, nos buscan como Proyecto La Cuadrilla y ahí nos pueden dejar algún mensaje y decirnos qué les parece el programa o dejarnos alguna reflexión si quieren tener un intercambio con nosotros. Será bien recibido. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que hicimos con Moira Millán, en donde nos habla de su situación particular. El 19 de septiembre tengo que presentar mi indagatoria ante el juez Gustavo Geral como resultado de una denuncia penal que me hace el juez Guido Otranto. Ambos nombres les son familiares a los oyentes por la causa de Santiago Maldonado. Ambos jueces deberían haber sido investigados por las irregularidades en todo el proceso de investigación del caso de Santiago Maldonado. Guido Otranto en particular había cometido un montón de situaciones absolutamente, no solamente cuestionables, sino denunciables, como fueron los allanamientos violentos a las comunidades mapuches. El 18 de septiembre del año pasado, un operativo represivo de gran envergadura bajo las órdenes del juez Guido Otranto llega a la comunidad de Vuelta al Río, que está lindante con las tierras de Benetton y que también a su vez son lindante del territorio recuperado de la comunidad mapuche Love de Resistencia Cuyamen. Entonces ahí llegan en helicóptero los gendarmes, aterrizan en el patio de las casas, patean las puertas, ingresan a las humildes viviendas, arrastran a los integrantes de las comunidades desde la cama hasta afuera con temperatura bajo cero, los precintan y los tienen allí desde las 6 de la mañana hasta las 2, incluso 4 de la tarde. A raíz de estas situaciones, donde hubo vejámenes, abuso de todo tipo, torturas, se decide bajar a la ciudad de Esquel, ocupar pacíficamente el juzgado federal y pedirle la renuncia al juez Otranto. Previo a que él escuchase uno a uno de los testimonios y lo que había generado sus órdenes y su proceder en las vidas y en los cuerpos de los hermanos, los Landien de esta comunidad. Fue desgarrador escuchar los testimonios y ver las lágrimas en los ancianos, las ancianas que habían sufrido estos abusos. Y después de manifestarle a este hombre todo lo que había acontecido, se le pidió, por supuesto, que renunciara a su cargo, porque entendíamos que para reparar el círculo de armonía que había sido quebrantado, la única manera de poder volver a confiar en la justicia es que él mismo reconociera todas sus imprudencias y todos los errores que había cometido tratando de administrar justicia y renunciase. Esto sucedió tras muchas horas de esperarlo, porque no es que llegamos y él bajó enseguida con muy buena predisposición. Él se hizo rogar, dijo que no iba a bajar. Entonces le dijimos que no nos íbamos a retirar hasta que él no bajara y viera la cara y pudiéramos hablar. Porque para desde nuestra cosmovisión mapuche, el valor de la palabra es fundamental. El valor de la palabra nos determina como personas. Y él había dado su palabra días anteriores en que no iba a haber ningún tipo de violencia hacia las comunidades y no cumplió. Pero además, no solamente el valor de la palabra, sino que nosotros entendemos que tenemos el derecho a demandar justicia. Claro, en un país donde la democracia es ficticia, donde en verdad no hay una democracia participativa, el choque cultural entre el pueblo mapuche y el pueblo argentino es muy grande, porque nosotros sí tenemos democracia participativa, no democracia representativa. Todo se decide entre aún, todo se decide parlamentando. Y la justicia también se obra de acuerdo a normativas ancestrales, y si alguien que está dentro de las autoridades tradicionales e imparte de manera desfavorable o desarmónica un fallo, la justicia, digamos, lo sacamos. El pueblo argentino debería tener derecho a votar los jueces y debería sacarlos, removerlos cuando obran mal. Sí, eso no sucede porque no estamos en una democracia participativa. Sin embargo, ellos están dentro del territorio mapuche y van a tener que escuchar, les guste o no, a un pueblo que tiene un ejercicio democrático que le ha legado al mundo, por ejemplo, la forma de parlamentar. El parlamento antes no se conocía y se conoce a través de nosotros. Se lo planteamos al juez, nos tomamos el tiempo de planteárselo cuando él se dignó a bajar, que fue casi a las 2 de la tarde. Él escuchó los testimonios, permitió que se tomara por escrito cada uno de los testimonios y salimos del lugar. Ha pasado casi un año y él me denuncia penalmente con un cargo, coacción agravada, que de ser condenado yo tendría de dos años a 4 años de prisión. Y sería uno de los primeros casos de que una mujer vaya presa por ser solidaria y por reclamar justicia. Y es un precedente que no afecta solo al pueblo mapuche, les afecta a ustedes. Si el pueblo argentino, el 19 de septiembre, absolutamente, si el pueblo argentino el 19 de septiembre cree que esta es una noticia más en los periódicos, está muy equivocado. Que llegue yo a ser procesada y condenada no es una noticia más, es un laboratorio. Un laboratorio en donde le van a decir a todos ustedes cómo piensan obrar con la solidaridad frente a los conflictos sociales. Entonces, estamos haciendo un llamado, una campaña, pidiendo a cada argentino, a cada argentina que se sume. Hay una consigna que hemos establecido que es reclamar justicia no es delito, entonces se está pidiendo la absolución de mi persona, pero además se está pidiendo que cese el hostigamiento y la persecución a mi pueblo. Y yo creo que ahora que se han sacado encima al lonco Facundo Jones Wallace, que han atropellado todas las garantías y derechos, que se han reído justamente de los estamentos internacionales con los que han celebrado acuerdos para las normativas de seguridad, ahora que han logrado su cometido perverso y frente a la indiferencia social que lo ha permitido, y el lonco ha sido extraditado a Chile, siguen por mí, soy la que sigue en la lista. Y cuando me tengan encarcelada, va a continuar alguien más. Y así van a tratar de silenciar a cada uno de los que levantemos la voz desde el sur. Ahora bien, hay algo que no tiene en cuenta el presidente, la CIA y todos los que han arremetido contra mi pueblo. Que mi pueblo lleva en este territorio 14.000 años de historia. Que jamás se ha vencido, que jamás se ha doblegado y que tenemos un grito, que es el marichihuevo. Por cada uno que caiga, 10 se levantarán. Entonces ese día, el 19 de septiembre, mientras ustedes escuchen esta entrevista y yo esté frente a esos perversos que deberían haber sido encarcelados, no voy a estar llorando ni rogándole que por favor me dejen libre. Ellos harán lo que tengan que hacer, pero yo también sé lo que tengo que hacer. Ellos van con la mentira, van con el aparato político, con todo el aparato represor, van con la impunidad alimentado justamente Esa impunidad por la indiferencia social. Yo voy con la razón de un pueblo que no se va a doblegar nunca y con la dignidad y con la memoria de un pueblo. Entonces, si me toca ir a la cárcel, ¿qué le diría, compañero? Son los gajes del oficio, porque estamos luchando de verdad nosotros. Y vendrá otra que tomará mi lugar. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros, por supuesto, no, después lo voy a decir en el programa, nos solidarizamos, vamos a estar atentos a lo que pase. Y bueno, ahí en el momento vamos a decir lo que tengamos que decir. Ahora no vale la pena porque está bueno decirlo en el momento. Sí, espero que... O sea, yo voy con la esperanza de que espera, se me... Ahora, lo último, así unas dos o tres frases. Yo voy con la esperanza de que se me respete porque ellos han aceptado la solicitud de excarcelación. Pero si eso no llegara a suceder y una vez más nos engañan y nos entrampan, yo espero realmente que, sobre todo las mujeres, y discúlpenme los hombres, que creo que por supuesto hay hombres de buena voluntad, pero creo que hay un despertar de las mujeres y que no es casual. Yo creo que la tierra está despertando a las mujeres. Y siempre pienso que de ese cuerpo en el que las mujeres dan vida y construyen también modos de vida, la tierra también es un útero que está haciendo nacer una nueva civilización, porque necesitamos una nueva humanidad. Entonces yo quiero que las mujeres argentinas, que constituyen una fuerza de tensión social político que está arremetiendo contra las estructuras tradicionales de este país, recojan la agenda de las mujeres indígenas, que nos miren. No somos sus sirvientas, no somos las que vienen a limpiar sus casas, podemos ser también las que aporten, y de hecho lo somos, las que aporten el planteamiento de una nueva matriz civilizatoria. Somos las aliadas imprescindibles, las que conocemos los territorios en la vida. Le pedimos a las mujeres argentinas que no nos dejen solas, que ese 19 de septiembre salgan indignadas si me detienen, salgan tan comprometidas como si la que estuviera detenida fuera la mejor académica feminista emblemática de las estructuras y el marco teórico del feminismo. Por favor, que nos acompañen. Bueno, queríamos comentarles que el cuerpo sin vida de Silverio Enríquez, dirigente huichi, que se hallaba desaparecido desde el 12 de septiembre, fue hallado esta mañana. Bueno, aún no se sabe las causas de su deceso. Pero lo sospechamos, ¿eh? Vamos a seguir con esta información. Sigue la arremetida contra los pueblos originarios. Tenemos que seguir con el programa. Y viene ahora la columna de conciencia de 9 de julio, y que nos van a brindar el informe cotidiano que nos envían. Disculpen, pero quedé medio tocado con esta última noticia. Vamos a escuchar a conciencia. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño, y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Conciencia Agroecológica de 9 de julio tiene el orgullo de contar entre sus integrantes nada menos que a Eduardo Rossi. Eduardo es un militante reconocido a nivel nacional por la causa de la agroecología y fundamentalmente por la divulgación constante que hace de los peligros sobre la salud de la fumigación con agrotóxicos, en especial el glifosato. Decime, Eduardo, ¿tu interés por el tema de la contaminación ambiental nació cuando te fuiste a estudiar medicina a Rosario? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí hubo una problemática de los vecinos en el cual cerealera fumigaban a todo un barrio, y bueno, me enteré que producía todos estos daños y que yo justo... Me hizo un shock porque no lo había alcanzado a ver en la facultad y me interesó demasiado. Ajá, y a raíz de esa contaminación se originó un juicio en el cual fuiste víctima o testigo. Bueno, después yo en ese momento me hizo un shock porque años antes había vivido en ese barrio y no me había dado cuenta de que estaba seriamente expuesto. Por lo tanto, después en el juicio me convocaron para ser testigo. Ajá. ¿Y el juicio arrancó siempre bien? ¿Se frenó durante un tiempo? ¿Al final quién lo tomó el juicio de ese? Y en 2006 se inicia un juicio, recae en una jueza, jugada allá de Rosario, que lo cajonea hasta que ella se jubila. Tuvimos la gran suerte que ese juicio se vuelva a sortear y cae en el juzgado del juez Allende Rubino, que ya tenía, estaba involucrado en tratamiento de presidio precautorio y algunos lineamientos ambientales de su jurisprudencia, que hace que, bueno, que el tratamiento se empiece a llevar a cabo, y que a partir del año 2016 empezaron el juicio. ¿Y finalmente hubo condena? Sí, en el año 2007 se condenó a la cerealera por contaminar el barrio. También estaba la municipalidad, que era cómplice de la cerealera y que no iba a controlar su contaminación, pero bueno, el juez decidió absolverlo, y quedó ahora firme el fallo contra la cerealera por contaminar el barrio de Rosario, el barrio Refinería. Muy bien, así que así empezó tu militancia. Y ahora, lo que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y publicaciones es un libro que publicaste. El libro que sí, se publicó un libro llamado Antología Toxicológica del Glifosato, que resume 830 citas publicadas de los daños del glifosato. Con la ayuda del abogado Caballero se pudo hacer la compaginación y corrección para que esté a mano cada vecino y para empoderarse. ¿Y este libro se puede comprar, se adquiere gratuitamente? ¿Cómo es, Eduardo? No, este libro está abierto públicamente en Google. Lo pongan en Antología Toxicológica del Glifosato, bajado de Naturaleza de Derecho, lo pueden ver cada uno e informarse de cada una de las literaturas. Inclusive tienen un link para ver cada una de ellas, para tratar de buscar y la toxicología que impacto que necesitan. Y para terminar, Eduardo, se usan muchos agrotóxicos sobre cultivos de todo tipo, pero ¿por qué te centrás tanto en los daños que causa el glifosato en particular? Bueno, uno ve que el glifosato era el más usado. Se usaban en las vías del ferrocarril, se usaban en las plazas, o sea, se usaban en gran parte, no solamente en la forma agraria, sino también en la parte urbana. Y principalmente en la agraria es todo el paquete transgénico agroindustrial. Todos los elementos transgénicos están tienen resistencia a este veneno, que hace que su consumo sea masivo y que los daños sean aún más mayores a los vecinos. Y bueno, entonces solo nos queda saludar a nuestra audiencia en nombre de Conciencia Agroecológica de la ciudad de 9 de Julio. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño, y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Volvemos a la cuadrilla por la colectiva. Informamos ya varias veces sobre la cumbre del agua para los pueblos. Y esta cumbre se realizó en el fin de semana este que pasó. Y tenemos dos audios, uno que nos envía Zulma Búsqueda, o que nos permitió retomar, que fue registrado por la Red Nacional de Medios Alternativos, que ella lo subió a su página y nosotros lo rescatamos de ahí, que es la declaración de la cumbre. Y también otro audio que nos envían desde FM El Algarrobo, en donde la compañera Figueroa hace como un resumen de lo que fue esta cumbre. Vamos a escuchar esos audios porque hablan por sí mismos. Nuestros derechos, los del agua y los de toda la naturaleza, pueblos y comunidades de Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y los pueblos naciones de Aguita, Guaraní, Mapuche, Quechua y Aymara, nos reunimos en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, y luego de intensas horas de deliberación decidimos crear un movimiento latinoamericano plurinacional de los pueblos por el agua. Exigir a los estados la convocatoria abierta y plural para la creación, aprobación, reglamentación y puesta en vigencia de una ley en defensa del agua en todos sus estados para los pueblos. Exigir la aplicación efectiva de las leyes vigentes de protección de glaciares, de humedales, ley del ambiente, como así también el respeto a las ordenanzas y leyes medidas prohibitorias de actividades extractivas. Repudiar la criminalización, persecución y asesinato de luchadores y luchadores sociales, ambientales en todos los países latinoamericanos. Buenos días para todos. Para narrar lo que sucedió el primer día del encuentro por el agua, un encuentro bastante, digamos así, de real valía para el momento social de la República Argentina, porque estamos contando con gente de diferentes formaciones, académicos, figuras como la madre Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, Marcos Pastrana, Carlos Pagano, un montón de personas formadas académicamente que acompañan al Agua por los Pueblos, esta primera cumbre maravillosa en todo sentido, donde la ciencia se va a encontrar con el saber y seguramente se va a sacar lo más importante para que el agua siga siendo un elemento respetado en todos los ámbitos y contextos de las comunidades de Latinoamérica, principalmente porque al poner la mirada sobre el agua es otra la forma asamblearia en que estamos trabajando, y porque ahora se junta mucha experiencia de las luchas sociales que se va a volcar en todos los documentos y más que nada en la experiencia que se está viviendo en la Universidad Nacional de Catamarca en esta cumbre. Lo más importante es que contamos con médicos, abogados, politólogos, asamblearios, catedráticos y también gente común que no participa de ninguno de esos contextos y que ha venido a escuchar las luchas, las pequeñas luchas, las grandes luchas para favorecer a la comunidad ante las explotaciones, ante el apoderamiento del territorio, en la situación que pasan nuestros hermanos originarios, los contextos de luchas que ellos tienen que sobrevivir o sobrellevar. También yo lo considero algo tan simbólico para centrarlo dentro de un territorio entre cerros como Famatina, Conquija y Ancasti por primera vez, tan fuerte. O sea que todas las bendiciones que podamos recibir para este encuentro creo que son bien merecidas. La mirada sobre el agua requiere un pronunciamiento que es el que se va a sacar hasta el lunes a más tardar. El documento creo que va a ser de por sí ya es riquísimo todo lo que se está escribiendo, pero más que nada la experiencia que se vive en estos contextos para retroalimentar a las luchas contra las multinacionales, el tema de la agroexportación, el tema de sostener la agricultura familiar tan vapuleada en estos últimos momentos, en estos últimos días, con esta situación que se vive a nivel territorial. La grandeza de contar también con gente venida de Chile, del Uruguay, yo creo que es inmenso, sería la palabra. No se puede dimensionar en este momento, porque eso se va a sentir después, todo lo que se está viviendo. Y Andalgalá presente, por cierto, ¿no? No sé, hay muchísimas cosas para contar, pero desde ya nuestras primeras aproximaciones, si se quiere, desde el primer día. Comenzamos el día de ayer con una ofrenda a la Pacha, donde participamos absolutamente todos, y después entramos al salón principal de la UNCA para hacer las presentaciones de, de la madre Nora Cortiñas Pérez Esquivel, Marcos Pastrana, Carlos Pagano, y para dar comienzo a todo. Verdaderamente muchas cosas, muchos temas, muchos hilos que se sueltan solamente de haber establecido que era una cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Entonces hay mucha confluencia de del impacto que están haciendo muchas empresas multinacionales o incluso el impacto que hay en las comunidades por la contaminación y cómo se va complicando todo el mapa ambiental de nuestros pueblos. Entonces hay mucha esperanza también. Lo que se advierte en la gente, porque cruzar tanto territorio para expresar lo que vive, lo que siente, las complicaciones que se le presentan a partir del Estado, de la negación del Estado, de la presencia con la represión, de la presencia con la persecución que el mismo Estado a través de los organismos ejerce, incluso de la persecución por parte de sus propios convecinos, bastante... desalentador y a la vez esperanzador hablarlo, tender más estrategias, asegurar y empoderar las estrategias de los pueblos, de los vecinos ante estas situaciones. Estamos de vuelta. En relación a lo que decía Juli Merano, esa noticia que nos llega de último momento de este hermano huichí que apareció asesinado, queremos recomendar un documental que vimos recientemente, hecho por tres documentalistas al mismo tiempo. Dos de ellos no los conozco, a uno sí lo conozco, Ulises de la Orden, que es un excelente documentalista. Este documental se llama Chaco, así a secas, y justamente toma la realidad de las comunidades huichí, com, mocoví y otras del Chaco desde el comienzo de la conquista del desierto en el Chaco, que no fue solo en la Patagonia, sino también en el Chaco, y logra testimonios muy importantes, muy, muy, muy emocionantes de los pobladores actuales, ancianos muchos de ellos, pero también despliega la resistencia que están dando estos pueblos frente al avance sobre sus territorios. Y entonces yo lo recomiendo, se llama Chaco, así sencillamente. Por otro lado, les quiero comentar que ya tenemos lanzado la posibilidad de realizar, de retomar el Festival Nacional de Cine y Video Documental que organizaba el Movimiento Documentalista, movimiento que se disgregó en su momento, habiendo cumplido una etapa brillante, pero que ahora, como proyecto La Cuadrilla, estamos retomando. La idea es el año próximo organizar este Festival Nacional de Cine y Video Documental, 20 años que se cumplen desde su fundación, y seguramente será en Rosario, y ya estamos en tratativas con gente de Rosario para avanzar con este proyecto. Seguramente el mes que viene irá una delegación de aquí, del proyecto La Cuadrilla, a Rosario para empezar a organizarlo. Bueno, nos estamos yendo, Juli. Exactamente, nos estamos despidiendo. Hoy estuvimos Miguel Mirra en la conducción, yo asistiéndolo, Eli Otero no estuvo en el programa, está ausente unos días, y Azul en la operación. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros compartiendo esta hora. Bueno, y nos vamos con música, como siempre.